Ay, sí, un día de reivindicación de 12 años que no tendríamos que haber pasado, un día para terminar con lo que no tuvo que ser nunca. Bueno, ¿cómo interpretás la emoción? Creo que nos hace innecesario el resto de lo que podamos conversar, pero ¿por qué la gente votó como votó en Anguil y decidió...? Porque no se puede vivir más así, porque no podemos vivir con miedo, con presiones, con maltrato a los trabajadores, con pagar 2 centavos y presionarte por un voto, porque Anguil no puede vivir más así, por eso votó, y porque tenemos un equipo que no se puede creer, y porque hace 12 años que luchamos contra esto, por eso la gente votó así. Bueno, buenísimo. Ahora que está de noche, se hace un oscuro día de justicia ahí. Bienvenido hacia el triunfo, lo estábamos diciendo. Fue lo más opinativo que hemos dicho en todo el día, fue alegrarnos por el triunfo. Gracias. En Anguil. Bueno, si querés decir algo más... Contanos por ahí con quién estás, en este momento te está acompañando alguien. Sí, estoy todavía en la escuela con un equipazo, con toda la lista, con todos los fiscales, porque hay una mesa que todavía no se terminó de contar. Y afuera hay un montón de gente, bueno, que trabajó tanto más que nosotros. Bien, así que te vas a ir ahora a darles un fuerte abrazo. Sí, bueno. Necesito abrazar a mi familia, que va a todos los que estamos acá, que hemos trabajado un montón. Estamos muy cansados, pero muy felices. Bueno, felicitaciones, Daniela. ¿Vas a poder dormir hoy o ya la cabeza te sigue dando vueltas? Vamos a ver. Bueno. Gracias, es muy amable. Dale. Muy amable con nosotros en la campaña. Dale. Daniela Fernández es la intendenta candidata de la localidad de Anguil por el Frejupa y embargada en una emoción impresionante.